Bueno, pues vamos a entrarle a esto. Sí. Hoy tenemos un análisis bastante profundo sobre un tema que mezcla de todo, ¿no? Biomecánica, trauma de alta energía, cirugía de precisión. Hablamos de las fracturas del miembro inferior. Las fuentes son una presentación médica, muy, muy visual, y un resumen técnico bastante denso. La idea, a ver, es hacer como un recorrido casi, casi anatómico, desde la pelvis hasta la tibia. Entender cómo se rompen estos huesos, por qué algunas fracturas son más peligrosas que otras y cuáles son los principios clave para diagnosticarlas y tratarlas. Es como un viaje por la arquitectura del cuerpo cuando, pues, cuando sufre un golpe brutal. Me encanta esa analogía. Sí, porque no solo vamos a ver los pilares rotos, vamos a ver cómo el colapso de uno afecta a todo el edificio. Exploraremos desde las lesiones que pueden causar una hemorragia masiva, como las de pelvis, hasta las que son, pues, más comunes en la población mayor, como las de cadera. Y veremos cómo el mecanismo de la lesión, ya sea un accidente de coche o una simple caída, define todo el panorama clínico. Perfecto. Empecemos por arriba, con la pelvis. El material la describe como un anillo fuerte y rígido que protege órganos vitales. Y aquí es donde se pone de verdad interesante. Romper este anillo no es como romper cualquier otro hueso. No es una simple fisura, ¿o sí? Para nada, para nada. Generalmente requiere un trauma de una energía altísima. Estamos hablando de accidentes de coche a gran velocidad, caídas de varios pisos, aplastamientos. Lo fascinante aquí es que el peligro principal no es el hueso en sí, sino lo que está protegiendo. La pelvis es básicamente una armadura para la vejiga, la uretra, grandes vasos sanguíneos. Y cuando esa armadura se rompe, híjole, las esquirlas y la inestabilidad pueden ser letales. Y justo ahí, el documento hace una distinción clave entre fracturas estables e inestables. A ver, déjame adivinar. Estable es como una grieta en el anillo y inestable es cuando el anillo se abre por completo. Como un cinturón que se revienta, algo así. Justo esa es la idea. Una fractura estable es una ruptura aislada que no compromete la integridad estructural de todo el anillo. Por ejemplo, una fractura del íleon, que es el hueso grande en forma de abanico, a lo mejor solo requiere reposo, pero en la inestable, el cinturón se abre. Los cirujanos, de hecho, le llaman fractura en libro abierto. Imagina que la pelvis se abre así, tal cual, y aumenta su volumen interno de forma drástica. Y supongo que más volumen interno significa más espacio para que se acumule. La sangre. La sangre, claro. Precisamente. Y no hablamos de un poco de sangre. Puede haber una hemorragia masiva de litros que lleva al paciente a un choque hemodinámico en cuestión de minutos. Por eso, en una emergencia, el manejo inicial es contraintuitivo, pero vital. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo se maneja algo así en medio del caos de un accidente? Bueno, el diagnóstico clínico es muy evidente. No hay pierde. Hay tumefacción, muchísimo dolor y, de forma crítica, los signos de choque por la hemorragia interna. Ya con radiografías se confirma con proyecciones especiales, pero para el manejo inmediato, a veces la solución más efectiva es la más simple. Se puede improvisar una faja pélvica con una simple sábana. A ver, una sábana. ¿De verdad? Una sábana, amarrada firmemente alrededor de la pelvis para cerrar el anillo mecánicamente. Es un movimiento de muy baja tecnología, pero de un impacto altísimo. Reduce el volumen pélvico, comprime los vasos que están sangrando y estabiliza al paciente lo suficiente para poder llevarlo a cirugía y colocar un fijador externo. Es increíble pensar que algo tan común puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Vaya. Es una de esas cosas donde la física básica le gana a la tecnología más avanzada. Ahora, si de la pelvis bajamos un poco, llegamos a una de las articulaciones más críticas, la cadera. El material divide esto en varias lesiones. Primero, las fracturas del cuello femoral. Estas son las famosas fracturas de cadera de los adultos mayores, ¿cierto? Justo esas. Y el perfil es tan clásico que casi podrías dibujarlo. Mujer, mayor de 60 años, con osteoporosis, que sufre una caída que parece menor. Clínicamente, la imagen es inconfundible. Un dolor agudo, incapacidad total para ponerse de pie, y la extremidad se ve acortada y como caída hacia afuera, en rotación externa. Oye, y aquí hay un detalle en las fuentes que, híjole, me pareció increíble. Dice que no suele haber tumefacción evidente. ¿Cómo es posible que con un hueso tan importante roto no se vea una hinchazón tremenda? Y esa es la gran paradoja, ¿sabes? Es una de esas trampas clínicas. Intuitivamente, uno buscaría una hinchazón masiva, ¿no? Pero en la fractura de cuello femoral, que es la más peligrosa para el futuro de la articulación, esa hinchazón no aparece. El sangrado está atrapado dentro de la cápsula fibrosa que envuelve la articulación. O sea que la sangre, al no tener a dónde ir... ¡Exacto! ...no se hincha por fuera. ¡Exacto! Pero ese silencio visual esconde una bomba de tiempo. La sangre acumulada, la hemartrosis, aumenta la presión dentro de esa cápsula y empieza a estrangular las pequeñas arterias que le dan vida a la cabeza del fémur. La ausencia de un signo tan obvio es en realidad el signo más alarmante. Puede llevar a una necrosis avascular, o sea, la muerte del hueso. Híjole, entonces la falta de un uretón es peor que un moretón gigante. ¡Qué locura! El material también habla de otro tipo de lesión de cadera, las luxofracturas posteriores. Dice que son causadas por un golpe en el tablero de un auto. Sí, esa es la lesión del salpicadero, un clásico del trauma de alta energía. Imagina el escenario, un choque frontal, la persona tiene la rodilla doblada y golpea contra el tablero. La fuerza se transmite por todo el fémur y empuja la cabeza del hueso hacia atrás, sacándola de su cavidad, el acetábulo. Y al salirse, a menudo rompe el borde posterior de esa cavidad. Suena increíblemente complejo. ¿Y cómo deciden si operar o no? ¿Depende solo de qué tan roto está el hueso? Depende de varios factores, pero los dos principales son el tamaño de ese fragmento de hueso roto y, crucialmente, si hay daño al nervio ciático. Pasa justo por ahí detrás y puede ser estirado o comprimido. O sea que el hueso roto puede literalmente aplastar el nervio. Puede aplastarlo, estirarlo, irritarlo. Si el fragmento es pequeño y la articulación, una vez que la regresamos a su lugar, se queda estable. Si la pieza rota no es estructural, por así decirlo. Exacto. En ese caso, el manejo puede ser conservador. Pero si el fragmento es grande, la articulación es inestable, o si notamos que el paciente no puede mover bien el pie por una lesión del ciático, ahí no hay duda. Hay que entrar a quirófano, reponer el fragmento y fijarlo con tornillos. Entendido. Y bueno, para cerrar, la cadera. Las fuentes mencionan las fracturas trocanterias. A ver, ¿en qué se diferencian de las primeras que vimos, las del cuello femoral? La diferencia fundamental es la ubicación. Estas son extracapsulares. Ocurren fuera de la cápsula articular, en esa zona ancha y rugosa del fémur, donde se insertan músculos muy potentes. Y como están fuera de la cápsula... Aquí sí que hay un moretón escandaloso. Exacto. Aquí sí vemos una gran tumefacción y equimosis en el muslo o la ingle, porque la sangre no está contenida. También son comunes en personas mayores con osteoporosis. La buena noticia es que esta zona tiene una irrigación sanguínea excelente. Así que, a diferencia de las fracturas del cuello femoral, con su riesgo de necrosis, estas consolidan muy, muy bien. Aunque tardan un poco más, entre 12 y 16 semanas. Entonces, para simplificar, dentro de la cápsula no hay moretón, pero el hueso puede morir. Fuera de la cápsula hay un moretón enorme, pero el hueso se cura bien. Ahora, hablando de sangrado escandaloso, me imagino que no hay nada peor que una fractura a la mitad del fémur, la diáfisis. Las fuentes lo describen como algo que requiere un impacto directo muy violento. Desde el cuerpo. Y la complicación inmediata, la que puede matar al paciente en minutos, es el choque hipovolémico. El fémur está rodeado de una masa muscular enorme, los cuádriceps, y está increíblemente vascularizado. Su fractura puede causar una hemorragia interna masiva. Espera, ¿de cuánta sangre estamos hablando? De pérdidas de hasta 1.5 litros de sangre. ¿Dentro del muslo? 1.5 litros. No manches, es casi un tercio de la sangre de una persona. Eso te habla de la gravedad del asunto. El documento incluso dice que el diagnóstico clínico es tan obvio que a veces la radiografía se pospone. Vas a la cena y ves una deformidad grotesca del muslo, un dolor que te hace gritar y una inestabilidad completa. La prioridad no es la radiografía, es la reanimación. Estabilizas al paciente, le pones fluidos, sangre y se inmoviliza la pierna con una férula de tracción. Esto no solo controla el dolor, sino que alinea el hueso y ayuda a que los músculos compriman los vasos y, pues, disminuya el sangrado. El tratamiento definitivo es casi siempre quirúrgico. Se inserta un clavo largo de metal por dentro del hueso, un clavo intramedular. Actúa como un tutor interno, como una varilla de refuerzo en el concreto. ¡Vaya imagen! Y si de la mitad del fémur bajamos a la rodilla, nos encontramos con la rótula. El material menciona dos tipos de fractura. Por avulsión, que es indirecta, y por aplastamiento, que es directa. Y la diferencia funcional es la clave para distinguirlas. Sí, en la fractura por avulsión, que ocurre por una contracción violenta y súbita del cuádriceps, imagina un futbolista que patea al aire, o alguien que tropieza y trata de no caerse. El tendón literalmente arranca un fragmento de la rótula. El mecanismo de extensión de la rodilla se rompe por completo. Es como si se rompiera el cable, digo, el mecanismo que levanta la pierna. Justo así. El paciente tiene una incapacidad total para la extensión activa. En cambio, en la de aplastamiento, por un golpe directo, la rótula se puede romper en múltiples fragmentos, pero si las expansiones de tejido blando a los lados, los retináculos, están intactas, Si los cables de soporte laterales aguantan, el paciente podría conservar la capacidad de extender la rodilla, con mucho dolor, claro, pero podría. El tratamiento varía. La avulsión se fija con un sistema de alambres para, como dices, reamarrar el cable. El aplastamiento, pues dependiendo de la fragmentación, puede necesitar tornillos o, en casos muy severos, otros manejos más complejos. Muy claro. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido anatómico. La tibia. El documento afirma que es la fractura de hueso largo más frecuente. Y los datos son específicos, la mayoría en hombres jóvenes, de 20 a 49 años, a menudo por accidentes de tráfico o deportes. Así es, y aunque es la más común, no es para nada sencilla. Conlleva riesgos muy importantes, como el síndrome compartimental, que es una emergencia quirúrgica absoluta. Que es exactamente, es como si el músculo se inflara tanto dentro de su propia funda que se asfixia a sí mismo. Esa es una analogía perfecta. La inflamación y el sangrado dentro de los compartimentos musculares de la pierna, que son como fundas de tejido muy poco elásticas, aumentan tanto la presión que cortan el flujo sanguíneo. Si no se actúa rápido, abriendo esas fundas con cirugía, los músculos y nervios mueren en cuestión de horas. Otros riesgos son el embolismo graso y, por supuesto, las infecciones, sobre todo si la fractura es expuesta. Y el proceso de evaluación aquí parece muy sistematizado. Se mencionan varias clasificaciones. ¿Cómo le hacen para no volverse locos con tanto tipo de fractura? ¿Es como un código secreto o qué onda? Pues mira, la verdad es que sí. Es básicamente una taquigrafía para el desastre. Para evitar el caos de describir una lesión con 1,000 palabras, los cirujanos crearon códigos, un lenguaje universal. Tienes la clasificación OOTA, que es como la gramática de la fractura. Te dice la forma exacta del trazo, si es simple, en cuña, compleja. Ok, eso es el qué. ¿Y el cuánto? ¿Qué tan grave es? Para eso está la escala de Gustilo-Anderson. Esta mide el daño externo en las fracturas expuestas. ¿Qué tan grande y sucia está la herida? No es lo mismo un pequeño punto por donde asomó el hueso que una herida de 15 centímetros contaminada con tierra. Y finalmente, tienes el índice MES, el Mangled Extremity Severity Score, que es como el triaje final, una calculadora un poco sombría que asigna puntos según la gravedad de la lesión en hueso, piel, nervios y vasos. Ayuda a tomar la terrible decisión entre intentar salvar la extremidad o realizar una amputación primaria. Impresionante. Es un sistema para ponerle orden al caos. Y en cuanto al tratamiento, sobre todo en esas fracturas expuestas, ¿cuáles son las reglas de oro según el material? Hay una que se recalca muchísimo. En el lugar del accidente, lo único que se debe hacer es cubrir la herida con un apósito estéril y trasladar de inmediato. Nunca lavar la herida o aplicar antisépticos en la escena. Eso podría arrastrar contaminantes más adentro. El tratamiento definitivo, como en el fémur, suele ser el clavo endomedular. Es el estándar de oro. Y mencionan algo clave sobre los antibióticos, ¿no? Sí, y esto es fundamental. El material es muy claro. En una fractura expuesta, la antibióticoterapia no es profiláctica, o sea, para prevenir. Es terapéutica. Se asume que la herida ya está contaminada. Y el tiempo es oro. El tratamiento debe iniciarse idealmente antes de las 3 horas posteriores a la lesión. Hacerlo ha demostrado reducir el riesgo de infección hasta en un 59%. Cada hora cuenta. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué significa todo esto? Queda claro que una pierna rota es un universo de posibilidades. Desde la fractura de pelvis con riesgo de hemorragia mortal hasta esa fractura silenciosa del cuello femoral en una persona mayor donde el peligro es la falta de sangre. Cada una cuenta una historia diferente sobre la energía del trauma y la vulnerabilidad del cuerpo. Totalmente. Lo que conecta todo es la importancia de entender la anatomía y la biomecánica, no solo para reparar el hueso, sino para anticipar las complicaciones. El tratamiento no busca solo pegar un hueso. Busca restaurar la función, manejar el dolor, prevenir la infección y, en los casos más graves, como vimos con la pelvis o el fémur, literalmente salvar la vida del paciente. Es una carrera contra el tiempo donde el conocimiento preciso de estos patrones es lo que marca toda la diferencia. Y como pensamiento final para quien nos escucha, este uso de escalas y clasificaciones como MES o Gustilo Anderson en traumatología, esta taquigrafía para el desastre es un intento fascinante de poner orden en el caos de una lesión grave. Esto invita a reflexionar sobre cómo otros campos de alto riesgo, fuera de la medicina, desde la aviación con sus checklists hasta la ingeniería estructural con sus códigos de fallo, también crean sistemas para guiar la toma de decisiones críticas cuando no hay margen para el error y cada segundo cuenta.